Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas tardes, estamos ya de regreso, nuevamente después de vacaciones aquí en el programa de la misteriosa flama de la Reina Loana, transmitiendo desde Pavo 209, esquina con Madero. Muy buenas tardes, Lalo, ¿cómo te fue de vacaciones? Bien, a todo dar, de vacaciones, tanto de trabajo como de Facebook, ya regresé. Ah, oye, regresaste, a ver, ¿cierto? Memes y todo el Madrid que se puso bonito, pero bueno. ¿Cómo, cuántos memes calculaste más o menos? Ah, no me puse a contarlo, no. Sí, ni sé si ya acabé de ver. Pero me he divertido. Para que el público más o menos se dé una idea de lo que sucede, es que Lalo, durante el periodo de la cuaresma cada año, se sale de Facebook, de las redes sociales, WhatsApp y todo. Y entonces, muchos amigos, tiene muchísimos amigos, y muchos de sus amigos le hacen memes alrededor de su salida, pues. Ahí los ponen en mi muro y regreso y ¡ay, Dios! Y la pura fiesta. Sí, está chido, pues mantienen vivo el muro. Ah, definitivo. Sí. Hoy sí. Tenemos un invitado muy, muy especial, un amigo muy querido, Salvador Benavides Borrego. Él es instructor de artes marciales, defensa personal de defensa y combate cuerpo a cuerpo. Ah, excelente. Nos va a platicar precisamente a raíz de la situación en la que vivimos, en la que no necesariamente debemos nada más de esperar pues que las autoridades nos defiendan. Son muchísimas las situaciones ahorita pues que nos agobian, especialmente la cuestión económica, que obviamente se transforma en asaltos y en muchas agravantes. Claro. Entonces, pues la mayoría de la ciudadanía no está precisamente consciente o protegida porque no piensa que tiene esas carencias. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, antes que nada, un saludo a Humberto, un saludo a Eduardo, amigazos, Ceci. Ay, perdón. Betty. Betty, se me fue la onda, disculpa. Ahorita le va a dar un... Me va a poner un trancazo. Y un saludo a todo el apreciable auditorio que nos está escuchando. Sí, mira, el gran detalle son más que nada nuestro peor problema o coco son las creencias, ¿sí? El gran detalle es que siempre tenemos la idea de que para saber defenderte necesitamos ser casi atletas de alto rendimiento, claro. Cuando es totalmente lo contrario. El aprender herramientas, más que nada psicológicas, primero que nada, porque todo empieza de ahí. Y después técnicas físicas, es lo más fácil del mundo, ¿sí? Todos tenemos la idea de las artes marciales, de que tenemos que entrar desde chiquitos y es una disciplina que te dura años. El cinturón, pero, de un color, cinturón de otro. Exactamente. Pero esa es una rama de, no necesariamente es todo el universo, ¿sí? Hay técnicas de combate cuerpo a cuerpo, técnicas de defensa personal probadas en lo más grueso de mundial, digamos. En el Medio Oriente, por ejemplo, en Rusia. En Israel, que está alrededor de pueblos árabes que lo odian enconadamente. Técnicas incluso que vienen del SWAT, no nada más militares, ¿sí? Uh-huh. Que son muy fáciles de aprender. Nada más que hay un costo, claro, el obvio. Costo de sentirlos, porque es vivencial, ¿sí? Claro. Si no lo vives en tu cuerpo, no estás consciente de en dónde quedan. En este caso se atacan mucho los puntos nerviosos, el sistema nervioso central, para causar desconcierto a partir de un dolor impresionante. ¿A quién no le ha dolido una muela? Claro, y no se te olvida. Ajá, imagínate lo que es con un dedo el atacar un punto neurálgico donde te causa un dolor lo más parecido a un dolor de muelas. O sea, son dolores que no nada más te incapacitan físicamente. Te doblan. Sino que mentalmente... Tus sentidos. Exactamente. Mentalmente te bajan a un estado del subconsciente que aflore mientras el consciente se duerme. Ah, y excelente. Eso es lo que aprovechas para defenderte, para actuar de una manera donde vas a repeler la agresión, donde vas a tomar el control psicológico incluso del agresor. Claro. Y tener tiempo para huir. Desgraciadamente la policía deja de que esté preparado o no. El gran problema es que nosotros como ciudadanos no nos preparamos y todo se lo dejamos a la autoridad. Sí. Y es un gran error. Sí. Por más rápido que llegue la policía a auxiliarte, va a tardar mínimo 5 minutos, 10 minutos. Exacto. Un asalto máximo te dura 3 minutos y ya. Exacto. Y ¿qué va a ser durante? Sí. Exacto. Y ese es los primeros 3 minutos son los más importantes. ¿Por qué? Porque mientras llegue o no llegue la policía, tú no tienes la garantía de que aunque le entregues las llaves del carro, aunque le entregues el celular, aunque le entregues tus posiciones, te va a respetar la vida. Exacto. Ahorita, desgraciadamente, como está la situación, no se la piensan en ponerte un tiro, en darte un navajazo. O sea, y ya ahorita ya no puedes darte el lujo de dejar la decisión de tu vida en manos del asaltante, porque tú no tienes conocimiento si viene drogado. No tienes conocimiento si trae un problema existencial claro. O si trae un problema emocional tan fuerte que está fuera de sus casillas o de sus cabales. Exactamente. ¿Hasta dónde él? Pero es tanto el miedo de la ciudadanía a volverse los malos de la película y esos tabúes que nos etiquetamos tontamente, que no hacemos nada y preferimos quedarnos como víctimas. Exacto. Y yo realmente creo que es un gran error. Mira, yo desde chiquillo... Ahorita el bullying es moda, pero siempre ha existido. Ah, sí. Yo desde la primaria, carrilla. A mí la me carrilla. Caían en jaque, pero en jaque, y a sopapos y a golpes, y lo típico, a la salida nos vemos. Y yo empecé a estudiar desde chiquito taekwondo, y después me metí al hapkido, me hice X, segundo dan X. Sí. Pero no es tanto lo que aprendes en las artes marciales. La seguridad, no en ti. Exacto. Aparte de una autoestima sana, está el punto donde te das cuenta que puedes hacer las cosas. No nada más la etiqueta de, no, eso no es para mí. No puedes decir, yo no soy capaz de hacer esto hasta que no lo vives. ¿Sí? Uh-huh. Desgraciadamente, son etiquetas tan grandes que nos encadenan a una manera de pensar. Y ahí está el gran problema. Exacto. Ya después, como policía y como parte de un grupo antisecuestros, ya tuve entrenamientos muy, muy, muy pesados. Y en base a todo eso me hice instructor. ¿Sí? Claro. El detalle es ese. Como te decía, lo importante no nada más es la técnica física. Es todo lo que lleva la cuestión psicológica. Yo enseño mucho lo que es la psicología de sombra, que es que el aprender a tocar tu lado negativo, tus emociones negativas, reconocerte en ellas, no tener esa dicotomía del yo bueno y yo malo y guardar todo abajo del tapete, lo que no quiero de mí, lo que no me gusta o lo que no controlo. Claro. Por eso muchas veces caemos en el error de hacer el efecto péndulo de víctima, nos hacemos victimarios, porque al no conocer ese lado y al no dominar ese lado, no tenemos control y se nos va de las manos y terminamos haciendo cualquier tipo de estupidez. Sí. Esto te aprendes exactamente a eso. En las películas sería como trabajar el lado oscuro de la fuerza. Exactamente, exactamente, algo por ahí. No nos hacemos Master Jedi, pero pero poco falta, ¿sí? Sí. El punto es esto, o sea, una vez que tocas tus emociones más guardadas, la rabia, la impotencia, X, ¿sí? Puedes reconocerte en ellas. Te das cuenta que tienes ahí una energía guardada que no tienes tocando desde hace años. Es como en el banco, tienes un capital ahí que no has usado. ¿Por qué? Por miedo a ese capital, a perder el control de eso. Sí. Una vez que lo tocas, no nada más te reconoces, sino aprendes a usarlo, a sublimarlo, a darle un uso real bueno. Te das cuenta que lo bueno o lo malo simplemente son clichés, son etiquetas. Claro. Y en el momento en que aprendes a usarlo, primero te reconoces y te dominas a ti, y hasta entonces vas a poder dominar a otra persona o a otra situación. Claro. ¿Sí? Lo padre de esto es que dentro de todo lo que es psicología de sombra englobamos desde el lenguaje no verbal, que vienen siendo microexpresiones faciales, que vienen siendo manera de dar metamensajes con tu lenguaje corporal, y que es muy efectivo. ¿Por qué? Porque puedes manipular a las personas conscientemente viéndolas a los ojos. Esto en defensa es padrísimo. ¿Por qué? Porque aprendes a darle señales y hacer que el agresor se sienta confiado para entonces tú poder hacer un contraataque fulminante, rápido y de volada. Y esa es la idea, ¿verdad? De que sea un ataque rápido, no que dure. Exacto, exacto. Mira, yo le digo... De 3 minutos se fueron a 30 minutos. Sí, exacto. Jackie Chan y haciendo... Yo no quiero hacer campeones mundiales, no me interesa. Claro, o sea, claro. A mí lo que me interesa es que la gente se sepa defender para salvaguardar su seguridad. Integridad, claro. Y te estoy diciendo, los 3 minutos principales son los primeros. O sea, una vez que pasan 3 minutos... En eso puede estar tu vida o tu muerte, en base cómo respondiste. O la de algún ser querido que está contigo. Claro, el proteger a tus hijos, el proteger a tu madre, el proteger a tu esposa, ya no nada más uno como hombre. Claro. A las mujeres esto les sirve mucho, ¿por qué? Porque toman conciencia de lo fuertes que son, ¿sí? Normalmente, sociológicamente, la educación es muy diferente, todos lo sabemos, en cuanto a hombres y mujeres. Sí. Pero cuando le das la oportunidad a la mujer de lograr hacer cosas que no pensaba que fuera capaz, se empodera de una manera muy especial, ¿sí? Cuando te das cuenta en las clases que una chava chaparrita de unos 50 te derriba a dos tipos de 90 kilos cada uno con los dedos, ¿sí? No tienes idea de la seguridad que le da a esa dama, ¿sí? No le vuelven a faltar el respeto. Claro, pues claro, ¿dónde pone los dedos? Aquí el punto más que nada es eso, el que nos aventemos a aprender cosas nuevas. Sí, hay un costo, claro, el dolor. Sí. Como te sí. estoy diciendo, como es vivencial, lo tienes que generar, sí, ¿no? Memorias. Exacto, sí. Pero lo padre es exactamente eso, que todo se va a guardar en la memoria muscular. Sí. Y la memoria muscular nunca olvida. no quiere volver a repetir. ¿Quién no se ha golpeado el dedo chiquito del pie al ir en la noche al baño? Sí. Y te apuesto que ahorita lo recordaste y supiste qué dedo fue. Sí. Así tengas 90 años, eso no se olvida. Uh-huh. Lo que hacemos con las técnicas es exactamente eso, el que lo guardes en tu memoria muscular. ¿Para qué? Para que no tengas que estar haciendo catas o formas y estés 2 horas sí, cada día. Hombre. O sea, esto te libera muy padre en ese sentido. Es muy intensivo, es muy rápido el aprenderlo. Sí. Tiene el costo de que para aprender la técnica la tienes que vivir en ti. En otras palabras, como dicen en el gimnasio, no pain, no gain. Exactamente. No duele, no ganas. Pero llevado a un punto donde no, vuelvo a lo que dije hace rato, no necesitas ser un atleta. Si me conocen o si me ven, yo estoy barrigón, ¿sí? tengo alumnos que Doña Tere tiene 57 años, tengo a Chico Barcamontes, que fue mi alumno, tiene 63. O sea, tengo a niños en el anti-bullying, no hay un límite de edad. ¿Por qué? Porque aprendes a utilizar tu peso. Claro. ¿Sí? Y fuerza centrífuga, o sea, literalmente física y mecánica aplicada, ¿sí? Que no es nada fuera del otro mundo, ¿sí? En base a con ese peso atacar los puntos nerviosos, que no es otra cosa más que lo más sensible de la anatomía humana. Esto es, claro, es pura ciencia, ¿sí? Y por lo mismo, un niño a ti o a mí nos derriba sabiendo cómo hacerlo, ¿sí? Una chica nos hace bolas, nos hace nudo. Simplemente es cuestión de que aprendan cómo hacerlo, ¿sí? Es lo que usa el Krav Maga, ¿verdad? Exactamente, es una fusión, lo que yo enseño es una fusión de System ruso, bastante pesado, militar. ¿Eso lo utilizaba la KGB? Los grupos de choque del ejército ruso. Ya. ¿Sí? Usamos también Krav Maga, que es de parte es de origen del Mossad, es israelí. ¿Sí? Digamos la CIA israelí es lo que lo maneja. En Israel se maneja el Krav Maga desde la policía hasta el ejército. Sí. Sí. Y Police Defense, de SWAT, del Departamento de Policía de Los Ángeles. Sí. Claro, esto ha llevado a un nivel donde el civil lo puede manejar sin meterse en broncas, porque claro, también dentro de hay todo leyes. Enseñamos, claro, y enseñamos desarmes, enseñamos varias cosas muy pesadas, pero con el plus de que al haber sido policía, sé cómo se puede hacer un desarme sin contaminar el arma para que no te metas en un problema. Imagínate, sí, te terminan metiendo el bote a ti. Oye, ¿cuántas sí, veces no hemos visto en YouTube desarmes que se ven espectaculares? Sí. Donde el maestro desarma al agresor, y agarró toma la pistola puño. Y se la pone en la cabeza. ¡Horror! Sí, claro. Se ve muy bonito, y pero se convierte... es una idiotez. ¿Por qué? Porque si con esa pistola mataron a alguien, la pistola ya está con las huellas del asesino. Claro. ¿Y a quién crees que van a matar al bote? O sea, pues tú sí. Lo tomas, le dejas tus huellas en la cacha. En balística va a salir que ese es el arma que sí, mató. Claro, sí, claro. A la hora de que le hacen la prueba de grafito, ¿qué huellas va a tener? No, pues ya. Sí, saliste del problema del asalto, pero ya te embarcaron con un asesinato. Uno mayor. Una pregunta ahora, por ejemplo, las personas que toman este curso o que se integran, ¿cómo influyes, digamos, para que lo hagan para un uso benéfico? Ah, ok, ahí te va. En primera, no cualquier persona le damos clases por el tipo de técnica que es, ¿sí? Claro. En segunda, el detalle es un suponer. Si son menores de edad, primero tienen que hacer el anti-bullying a fuerzas, ¿sí? Sí. Porque te da también muchas bases psicológicas para irte derechito. Claro. Aprendes a defenderte, no atacar. Exacto. Claro, claro. Y si ya te enganchaste como niño y quieres seguir, entonces exijo que mínimo uno de los padres tome el curso con él para hacerlo responsable del uso que le va a dar el niño. Sí, ¿sí me entiendes? El padre, al darse cuenta realmente de la herramienta, claro que va a poner orden con su chavito. O sea, claro, no es lo mismo al karate do, como te decía en un principio, de que llega la mamá, te dejo los niños en el karate y me voy con las amigas al café. Claro, o sea, no hay responsabilidad. Exacto. Esto te mete mucho, como es vivencial, a darte realmente cuenta de qué es la herramienta que le estás dando a tu hijo. Y se vuelve una experiencia familiar. Sí, te engancha muchísimo. Hay muchas maneras de enlazar. O sea, incluso he dado cursos a parejas y la dinámica se pone padrísima. ¿Por qué? Desahogan todo. Claro, no, yo siempre he dicho, mira, aquí vienes con tus broncas, tus frustraciones, y sales como un corderito. Pues sí, ¿por qué? Porque sacas todo ahí lo sacas todo. Aparte de, como tú bien lo decías, al ser vivencial te da literalmente el pase a saber lo que estás causando, al poder real que tienes. Claro. Yo como arte marcialista te digo, cuando estás en un arte marcial le pegas al punching bag, le pegas a los sacos, le pegas a lo que sea, y el saco no te dice ¡au! No, claro. ¿Sí? No. Por lo tanto no estás consciente del dolor que estás haciendo o incluso de las lesiones. Claro. Aparte de, a las artes marciales, al ser un rollo de competencia, estás hablando de ego. Sí. No es un rollo de supervivencia, estás hablando de que yo quiero ser mejor que tú. Y desde ahí está mal enfocado para una defensa. Sí. Acá lo que tratamos de hacer es más bien, como es vivencial, tú tienes que hacerlo con tu compañero y tu compañero contigo. Okay. Y ahí automáticamente te baja el ego. ¿Por qué? Porque te das cuenta que yo no soy mejor que tú. Simplemente sé algo diferente que tú. Claro. Pero lo que yo hago, sé lo que te está doliendo porque yo ya lo viví. Y eso te da mucha responsabilidad y te da realmente el piso para darte cuenta dónde apretar y dónde no, y hasta dónde no. Y hasta dónde. Exacto, es muy humano. Y aparte de que no a todas las personas les doy el curso, o sea, ha habido gente que ha llegado y te pago el curso de pe a pa, ¿sí? Y no lo acepto. ¿Por qué? Porque se hace un tipo de, no test, sino simplemente se hace un perfil rápido. Claro. y sabes de antemano para qué lo vas a querer utilizar, o sea... Aparte de, lo padre es esto, se pueden dar exhibiciones, cursos, talleres, pero si no lo vives, no lo vas a aprender. Puedes ver un desarme 10 veces y a la media hora que ya viste... Ya se te olvidó 10 todo. 10 movimientos más, 20 movimientos más, tu cabeza ya no registró realmente paso a paso como era el primer desarme, ¿sí? Por lo tanto, no hay tanto problema en hacer exhibiciones, en hacer algo público. Por supuesto. Porque la gente se da cuenta del poder de la herramienta, más no la puede replicar. Exacto. Hasta que no lo vive y lo aprende. Wow, sí. Muy muy interesante. Está muy padre. Es muy importante que veamos aquí, un suponer, ahorita está muy grueso el rollo de la violencia intrafamiliar, de las cuestiones de la violencia hacia la mujer. Pero como te decía en un principio, es tan importante el tener la herramienta física y la técnica para saber dónde picar, cómo hacer un derribe, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, como primero saber las herramientas psicológicas, ¿sí? Si llega una chica que viene de ser golpeada por su pareja, esto y lo otro, y la enseñas a golpear, ¿qué crees que va a hacer? Pues va a tomar ser venganza, ¿no? Claro, sí, lo victimaria. Primero que va a hacer, exacto, va a ser el efecto péndulo, y en lugar de defenderse, lo primero que va a hacer es darle en la torre, porque traes una carga emocional durísima. Claro. Aquí lo primero que vas a aprender es eso, es liberar tus emociones. Exacto, tus demonios. Eso. Es conjurar tus demonios. ¿Cómo los conjuras? Viviéndolos, haciéndoles frente. Y es por lo que a mucha gente no le gusta este tipo de técnicas y prefieren irse al box, al taekwondo, donde no tocas esos demonios, donde no te haces responsable realmente. ¿Sí? Pero no despiertas tampoco. Exacto. Sí. El punto es, okay, me doy cuenta al tocar mis emociones que yo estoy permitiendo para empezar, cosa que también, parece que es delito el decir, espérame, la víctima eres tú, sí, pero también tienes una responsabilidad en ser víctima. Ahorita lo políticamente correcto está mal enfocado hasta cierto punto en eso, porque también tenemos una responsabilidad como individuos que no tomamos, no tenemos el valor para dar el paso y asumirla. Sí, el punto es este, okay, yo me imagino, soy una mujer golpeada, sí. Si a mí me das una pistola, la voy a tener en la casa y en cuanto me vuelvo a poner la mano a aquel tipo, te has de dormir, desgraciado, y le doy en la torre, ¿sí? Sí. Esto se trata de que te defiendas, no de hacerte un monstruo, ¿sí? Claro. Por eso hacemos tanto énfasis en esto. Si yo te llevo en la práctica a tus límites, porque te voy a hacer tronar emocionalmente, para que puedas conocerte y para que puedas dominarte, tienes que tocarlo, ¿sí? Yo tengo la capacidad, gracias a Dios, por el entrenamiento, de poderte acompañar y de poderte contener. De eso no te apures. O sea, vas a tronar, sí, pero no me vas a hacer nada a mí. Sí. Porque te voy a contener, sí. Y no te vas a hacer nada tampoco a ti. Pero una vez que ya te tocaste, salud, una vez que ya te tocaste ese lado malo o ese lado demoníaco, sí, que para nada es malo, sí. Exacto, tu sombra. En el momento en que ya lo tocaste, entonces sí, te enseño a cómo usarlo, te enseño a cómo darle una salida, ¿sí? Porque no es bueno también el estar cargando losas de ese tipo nada más de okis, ¿sí? Sí, es un peso que llevas todo el tiempo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y entiendes que eres víctima, sí, pero también es porque te has dejado. Sí. Responsable. Sí, sí. Exacto, eres corresponsable. Por vuelvo supuesto. Al punto. Políticamente no se dice, sí, porque pero es lo más real, no se puede tapar el sol con un dedo. Y como todo, como toda terapia, también soy terapeuta, como toda terapia, primero tienes que hacer que la persona entienda que si quiere hacer un cambio real, lo tienes que hacer tú en tu interior. El mundo no va a cambiar para ti. Sí. Tienes para tener una solución diferente, tienes que generar un cambio en ti, ¿sí? Y entonces sí, se viene todo lo demás. Y esto es muy importante en el enseñar este tipo de técnicas por eso. Y de ahí viene la responsabilidad para con ello. Por lo tanto, no, como ya vienes de tocar eso, no vas a causar un daño mayor, ¿sí? Exacto. Aparte de, siempre tenemos la idea de que defendernos es golpear. Defendernos es tirar una patada, un golpe, cuando realmente no es del todo necesario, ¿sí? Hay técnicas de traslado, hay técnicas de sometimiento, hay técnicas de derribe, de azote, donde lo importante es salir de la agresión. Ah, ¿sí? Por supuesto, sí. Que claro, que le vas a causar dolor, claro que sí, lo vas a dejar hecho bolita, pero no le vas a causar un daño, no lo vas a fracturar, no lo vas a... Sí, es temporada, como quien dice, nomás. Exactamente. Para librarla, llámonos, de aquí a que se levanta van a tardar 15 minutos, en 15 minutos ya estás... No, tú ya estás en tu casa. En otro lado, ¿sí me entiendes? O sea, lo importante es eso, el que tenga la herramienta para salir del problema. Claro que también vas a tener la capacidad de mantener el sometimiento, incluso a manos libres, sacar tu celular, hablar al 911 y hacer que llegue la patrulla y tú lo tienes sometido. Sí. Sí. Igual con los desarmes, o sea, vuelvo al punto, esto al venir de un mundo militar y policíaco de élite, vas a encontrar con muchas herramientas donde puedes hacer arrestos ciudadanos incluso. No con esto estoy yo diciendo que la gente salga a las calles, tome la ley por su propia mano, no. Sino simplemente como víctima vas a tener la posibilidad de tomar la responsabilidad de defenderte y de hacer que espere ahí a la policía para poderlo demandar, ¿sí? Ahorita que regresemos, vamos a ir a un corte musical, claro que sí. Y ahorita que regresemos, ese tema lo vamos a retomar. Adelante. ¿Vale? Ok, adelante. Lalo. Bueno, ahora para empezar con la musiquita traje a Richard Ashcroft. Él es el ex vocalista del grupo The Verb. Pues todos lo ubican, yo creo que pobre The Verb, tan buenas canciones que tiene y todo el mundo nomás lo ubica por Bittersweet Symphony, sí. Que ni de ellos es una canción de Rolling Stones. Bueno, la música, literalmente. La música, pues la letra es de ellos. Richard Ashcroft, pues a mi ver es el de los mejores letristas que hay, sí. en el rock. Y bueno, el año pasado sacó su disco de solista, les debo el nombre, pero la canción se llama This Is How I Feel. Bien. Excelente. Control you. Oh, you're my vision. How foolish I've been. I'll paint a picture. You'll be the victor. There's no illusion. I'm here to choose it. This is how it feels when love it gets too real. Yeah, oh, I got no ransom. I chance, man. This is how it feels when love it gets so real. Yeah, how you still holding on to what we had? Estamos de vuelta, como les dije, escuchamos a Richard Ashcroft. Nos está comentando José Luis que quiere escuchar donde más les duele a los marihuanos de su colonia para darles duro. Bueno, seguimos con el buen Chava. Bien, bien, bien. Mira, ok, primero que nada, saludos José Luis. Cuando atacas el sistema nervioso central tenemos un plus. ¿Cuál es? Que segregamos adrenalina. Sí, uh-huh. Al atacar el sistema nervioso central, automáticamente hay un disparo, hay un pico de adrenalina. Pues, ¿qué crees que rompe la dopamina? la adrenalina. El drogarte, el claro, alcoholizarte, lo que no te pone loco, no te pone drogado la meta o la coca, no. Lo que hace es que tu cerebro segregue dopamina. Uh-huh. Y la dopamina por eso se llama estás dopado, uh-huh, porque tienes un pico de dopamina. Cuando le picas un nervio a una persona, segrega adrenalina y esa adrenalina rompe la cadena de la dopamina. Por lo tanto, antes de que sienta el dolor, primero lo dejaste sobrio. Para que lo pones sobrio, exacto, vale. Y después siente el dolor, ¿sí? Y hay yo en primer grado enseño 51 puntos nerviosos, ¿sí? Repartidos en todo el cuerpo. Sí. Mucha gente piensa, los genitales, hay puntos mucho más dolorosos que los genitales. ¿Por qué? Porque atacamos nervios. Sí. La gente ya de edad que nos esté escuchando va a entender lo que estoy hablando cuando le diga, se ataca el nervio ciático. Uy, imagínate. No, ese recorre toda la... El nervio ciático es tan duro que no te deja ni siquiera moverte. Te paraliza del dolor. No te puedes ni siquiera enderezar o parar. Sí. Pues nosotros atacamos el nervio ciático desde la nuca hasta la planta del pie. Pues ¿sí? Es que recorre todo eso, se ataca eso, ¿verdad? El nervio vago, se atacan muchísimos nervios. Y no, ¿sí?, se puede ni caminar, no se puede, exacto, nada. Exacto, y eso es lo que buscamos. Por eso te estaba hablando de que no se va a lesionar si no es necesario. Claro que si me llegas con una pistola, ¿a qué? Entonces jurídicamente puedo fracturarte, te puedo causar un daño que dure más de 15 días, uh-huh, donde estoy luchando por mi vida, claro, y está autorizado, justificado ese uso, uh-huh, de fuerza. Sí. Que también en tercero, ya que llegues a tercero, te voy a enseñar a hacer fracturas y dislocaciones por contacto. Sí, ni en cuarto. Pero hasta que no, cuarto ya es maestría, la cuarta ya es maestría. ¿Sí? No, el punto es este. En primer grado te enseño a dominarte a ti, uh-huh, ¿sí? A conocerte a ti y lo que es la defensa de primer grado y terminamos hasta desarmes, yo soy el Cubotán. Cuando salgas de primero ya vas a poder, te lo garantizo porque a todos mis alumnos lo he hecho, te voy a garantizar que puedes en contra de dos tipos, no importa el tamaño, no importa el peso de ellos. Incluso si uno de ellos viene armado con lo que sea, con bat, con chacos, con cadenas, con una pistola, con un rifle, con una escopeta, con un machete, con lo que sea. Te garantizo que puedes salir indemne o lo mejor posible, uh-huh, de una agresión de dos tipos y uno de ellos armado. Eso es en primero. Wow. ¿Sí? Más aparte, te voy a enseñar el uso de un arma civil, sí, de uso civil, que, uh-huh, no está penada en... penalmente, que se llama Cubotán. Lo pueden buscar en Google, lo pueden googlear. Sí. Sí. Nada más que el Cubotán que nosotros usamos es el Cubotán militar, no es el Cubotán civil. Okay. No tiene punta, uh-huh, no es arma de fuego, no tiene el tamaño para hacer un contundente, no tiene el peso para hacer un arrojadizo, por lo tanto lo puedes portar. ¿Qué es lo que hace el Cubotán? Incrementa la presión sobre los puntos nerviosos. Si con dedo puedes hacer una punción que con dos dedos lleves 3, 4 metros caminando de puntitas a un tipo, aunque este sea de 1.90 y de 100 kilos, sí, imagínate lo que hace un Cubotán. Lo incrementa el dolor 100 veces. Wow. Sí. Es impresionante. Y es un tubito. Oye, y ese tubito, por ejemplo, si te detiene un oficial... En primera no conocen qué es. Ya. Desgraciadamente, desgraciadamente, aquí en México no hay la capacitación que quisiéramos que hubiera. Sí. Uh-huh. Y si lo conoce, es alguien que tomó ya directamente el curso de Cubotán. Y sabe. Por lo tanto, sabe. Sí. Que aquí en México nada más hay otro compañero, ex compañero mío, que da cursos de Cubotán como taller. Sí, uh-huh, de fin de semana, pero yo lo incluyo en las clases del primer nivel, ¿sí? Wow. En el segundo nivel te voy a garantizar que puedes en contra de 4 y 2 armados. 4. ¿Pero por qué? Porque en las prácticas no te voy a poner en contra de 4. Te voy a poner en contra de 8. Y lo vas a lograr. Ah, okay. Por eso lo puedo garantizar, porque sí, si lo haces en el dojo, contra 8 en la calle. Por fácil, supuesto. Fácil. Uh-huh. Pero ahí ya vamos a manejar otras cosas, otro tipo de herramientas psicológicas que se llaman, aparte de la psicología de sombra, manejo de masas. Okay. Que esos te ayudan incluso cuando es en un rollo de multitudes, ¿sí? Esto se ve mucho en los grupos especializados de choque. Uh-huh. Es lo que se supone que deberían de conocer nuestros compañeros policías antimotines, ¿sí? Entonces proyectan una imagen. hacen creer. Aparte de, mira, así como dices de proyectar una imagen, sí, se llama impronta. Es una impronta psicológica y sensitiva también, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que te dije de la psicología de sombra? Sí, de, claro. De cómo puedes manipular. Sí. Es parte de lo mismo, ¿sí? Tienes que manejar una imagen, pero es una imagen donde el metamensaje que mandas con ella ni siquiera es verbal. Sí. Captas más con un gesto y con una microexpresión que con una palabra. Sí. Cuando utilizamos el circuito verbal, tu cerebro tiene que deshacer la frase y darle un sentido, pero no necesariamente sale perfecto, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que tú entiendes. Claro. Como somos dos personas diferentes. En cambio, con los metamensajes del lenguaje no verbal, es en automático. Sí, los animales, de hecho, así se manejan, ¿no? Definitivamente. Ahora, esa es una parte. La otra parte de la psicología de masas es entender que la inteligencia de un grupo es mucho más baja que la inteligencia de un individuo. Sí, claro. Sí, claro. Por eso muchas veces dicen, juntos piensan como vacas. Pues sí es cierto, desgraciadamente, porque nos manejamos en grupo por instinto. Pero por lo mismo es más fácil errático de manipular. Uh-huh. En el momento que sacas a los individuos de la psicología de grupo y luego los metes a la psicología individual y luego otra vez en la psicología de grupo, distorsiona su campo, su percepción. Claro. Y son mucho más fáciles de manejar. Por eso es fácil manejar a un grupo grande. Sí. Y son técnicas que también damos en acá. En el segundo curso. En el tercer nivel. Ya vemos antipandillas. Ya vemos una persona en contra de 10, 12 personas. Sí. Una sola persona. Ajá. O sea que los manipulas. Ya. Y claro, claro. Mira, una persona, perdón, si te ataca una persona, ponle que más o menos ahí vamos. Sí. Sí, claro. Así él conozca artes marciales o no, pero allá. Sí. Dos personas ya te mandan al hospital. Uh-huh. Sí. Tres personas, aunque no sepan pelear, te matan. Sí. Tienen la capacidad de que si están mal psicológicamente o si están enojados, la misma adrenalina que tienen, de patadas en la cabeza te matan, aunque no sepan patear, aunque no sepan... Sí, pegar, la fuerza, ¿sí? Y la repetición del Por golpe. Lo tanto, volvemos a lo legal. Si en una cuestión de manejo de masas puedes fractura. Te voy a enseñar dónde y cómo, rápido. Porque es necesario. Exacto, porque está tu vida en riesgo. ¿Por sí. qué? Porque aunque no vengan armados... Te atacan en grupo y no vas a salir de ello. O la de terceros también, tus hijos, tu esposa. Exactamente, o sea, estás en puede ser con tu esposa en defensa del honor de tu esposa, en defensa de la vida de tus hijos. Por o sea, supuesto. Y ahí ya hay maneras de que jurídicamente te respalden. Te respalde para no meterte en un problema legal. Claro. Por eso esto es defensa, no es ataque. No es ataque. Por supuesto, ¿sí? Claro. Que claro, que vas a tener la capacidad de incrementar el nivel de agresión o de violencia en la defensa, pues claro, pero va a ser siempre depende del tipo de agresión que tenga yo. Sí. Si tú me agredes bajito, no te voy a dar de más. Pero también es una cuestión de entender lo que es la escalada de violencia. Uh-huh. Un suponer, Humberto, tú me tiras una cachetada, ¿cómo crees que voy a responder yo? No, pues tienes... Te voy a dar un puñetazo. ¿No? Claro. No, no, hombre, no. Ahorita, O sea, la escalada es esa. Si tú me tiras una cachetada, yo te doy un puñetazo. Aguas, Lalo, tú estás más cerca de él. Si yo te doy un puñetazo, tú me vas a dar una patada. Sí, hay que se va incrementando. Sí. No me vas a responder lo mismo con lo mismo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de ego, como ya lo habíamos platicado. Sí. Aquí lo padre es esto. Cuando aprendes estas técnicas, si tú me das una cachetada, yo te hago un punto nervioso, ¿sí? Sí. Que no te va a causar una lesión, pero te va a doler mucho más que una patada. Sí, por supuesto. Sí. Y ya aunque, te doblas y te sí, quietecito. Tan. Se acabó. ¿Por qué? Porque te desfasas del nivel de agresividad. No estás preparado para brincar tantos escalones de un solo brinco. Y eso automáticamente te retira. Sí, tu ego te lo... Claro. Te despedaza el ego, literalmente, ¿sí? Porque, aparte de... Normalmente, no quiero hablar mal, pero así es. Normalmente, quien se atreve a saltar, se agarra de varias cosas. Una es la impunidad. Sí. Se sabe que con el... Desgraciadamente, con como están las cosas ahorita... Y lo peor es que es legal. Ya el sistema de justicia... Que nuevo que entró, no, si no te compruebas de una manera muy... Y hasta que no estés sentenciado, Estás libre. Claro. Para seguir haciendo dagas. Sí. Aunque yo tenga videos y aunque tenga pruebas y testimoniales, tú estás libre. O atacar a la misma persona. Exactamente. Se presta para muchas idioteces. Sí. O sea, pero pues los señores diputados, no sé, ya esa es otra cosa. Ok, lo que nos atañe es esto. Aquí el punto es, si él se atiene a ese tipo de cosas, se atiene a la sorpresa, ya sea en llevar un arma, en buscar el momento donde tú no lo esperes, si él va con la ventaja de llegar dos o más en contra tuya, tú tienes que estar preparado para eso. Sí. ¿Cómo? Con lo que estamos hablando. O sea, si preparas tu mente, automáticamente te vas a hacer muy perceptible con la psicología de sombra del alrededor que tienes, de la situación. No con esto estoy diciendo que vas a ir con la antena todo el día y con paranoia. No, sino simplemente hasta con la visión periférica vas a alcanzar a ver detectar cosas en base a sus propios movimientos. Cuando viene alguien tenso, cuando viene alguien triste, cuando viene alguien enojado. O sea, claro. Algo que no encaja es lo que te va a disparar esa señal de alarma para ponerte en defensa. Exacto. ¿Sí? No por esto, no por esto vamos a tener paranoia y vamos a estar volteando para todos lados. O sea, en el momento en que detectas algo, ¡pum! Y muchas veces vas a evitar la agresión inclusive sin tener que dar golpes. ¿Por qué? Porque si al ratero, que me ha pasado, si al asaltante, lo fijas directamente a los ojos, lo señalas al otro que viene con él, porque ellos nunca vienen solos, no los verás, pero hay uno que le echa aguas, ¿sí? Para dónde correr. Exacto. Y todo, claro. Hay otro que ya tiene el carro o tiene la moto, ¿sí? Y en el barrio donde asaltas hay una casa siempre de seguridad. Sí, ¿dónde van a llegar? Sí. Es un trabajo para ellos. Sí. No es que yo me meto a otro terreno donde no conozco y voy a saltar. No, por eso hacemos traslados. Si de repente tienes la capacidad de detenerlo y lo sacas a media calle y gritas fuego y la gente voltea, y ya que voltea le dices, ¿es un rata? No, pues la gente... ¿Crees que ese cuate te va a seguir golpeando? No. Lo que quiere es escapar, salir. Correr. Claro. ¿Por qué? Porque es un lugar de trabajo, no le conviene que la gente lo reconozca. Exponerse. Exacto, y ya no nada más te protegiste tú. Ya de perdida, ahí ya no va a ser tan fácil que ahí se anime a robar. Exacto, sí. Exactamente. O sea, el punto es ese, el darle conciencia a las personas como individuos de que en mucho tenemos la impunidad que hay porque no hacemos nada como individuos. Uh-huh. Si a cada ratero que a la hora de que quiera asaltar le costara caro. No, bueno, claro, sí, no, ya pues dejaría. O sea, si llega un tipo y te trata de asaltar a ti mano armada, ¿sí? Y tú no nada más lo desarmas, sino le rompes una pierna, ya no nada más se va al bote. Y no lo vas a meter al bote por intento de asalto. No, claro. Porque de intento de asalto a los dos meses sale. Exacto. Lo vas a meter por intento de homicidio. Así de fácil. Sí. Y se lo recomiendo, señores que nos están escuchando, amable audiencia. Nada de que, ay, me quiso asaltar. No, tú nada más di, ¿sabes qué? Yo no lo conozco, yo lo único que sé es que él me gritó, te vas a morir. Ok. Sí. Es más, es mucho más difícil que ese tipo salga por intento de homicidio, que es homicidio en grado de tentativa, así es la figura legal, a que salga por intento de asalto. Claro. O sea, la cosa es, si ya fórmulas legales. Claro, si ya lo metiste al bote, mételo por un rato más. Sí. De perdida que estés seguro tú, porque no te van a buscar, y ya le hiciste un bien a la sociedad también. Exactamente. Sí. O sea, vuelvo al punto, esto tiene mucho que ver con la conciencia del individuo, ¿sí? Exacto. Y no nada más el tirar golpes. Y esto es una manera también de regresarle precisamente a la población. El poder. El poder, su seguridad. Exacto. ¿Verdad? Algo que nos priva en estos momentos. Definitivamente. Y que requerimos. Como lo vimos hace rato, estamos tan acostumbrados a, no, es que el gobierno es corrupto, es que la policía no sirve, es que no me siento representado. Es que realmente, ¿qué estás haciendo tú como individuo? Exactamente. ¿Sí? ¿Dónde está nuestra parte? ¿Dónde está nuestra acción? Exacto. ¿Por qué le sacamos a eso? Porque cuesta, porque es una responsabilidad que estamos tan acostumbrados a no tomar que, ¿por qué me la voy a aventar yo? Ah, pues entonces, ¿qué quieres? ¿Que venga Superman y te salve la vida? O sea, el punto es ese. Cuando entendemos que yo soy el principal actor de mi vida, ¿sí? Me quito de muchas cosas, de victimizarme, y de hacerme responsable también de lo que me toca. Pero claro que cuando lo haces, olvídate, te cambia la vida, literalmente. Sí. ¿Por qué? Porque te ves a ti mismo de una manera diferente. te tratas a ti mismo de una manera diferente. Sales a la calle con confianza. Claro. Comodidad. Claro. Sí. Mira, no por el hecho de que yo sea maestro, instructor, X, Y. Mi actual esposa vivía en Oblatos. Ándale. Sí, ahí fue tu campo cuadras, de entrenamiento. A dos cuadras. a dos cuadras del Baratillo. Sí. Ok. Yo, pues de toda la vida, vivía para acá, para Tepeyac, Chapalito. Ah, sí. Sí. Imagínate lo que es que se te pasen las 11 por estar cotorreando, ya no alcanzas el tren ligero, bueno, ya regresar. No alcanzas el petren. Sí. Vente a pata desde el Baratillo hasta Chapalita. Sí. Sí, sí, sí, sí. El punto es ese. Iván Damm, creo. No, deja eso. Pero con la confianza de que desde antes de que lleguen los problemas ya los viste llegar. O sea, y te gracias perciben. A Dios nunca me pasó. Exacto. Creo que y es una imagen que también proyectas. Por no supuesto. Nada más es la cuestión de que tú sepas llegar. No, no, no. Ahí viene un carro que viene en una bola de cuates borrachos o viene un grupito de gente. Es la seguridad lo que mata. Exactamente. El hecho de que te ven, no con cara de malos amigos, no, pero simplemente también proyectas esa seguridad. Sí. Y el hecho de estar al alba. El agresor siempre busca al que esté sacándose los mocos. Sí, por supuesto. Coloquialmente. El o sea, que, sí, sí. Te veo que te estás haciendo menso, pues sobre de este porque ni siquiera va a ver llegar el trancazo. ¿Sí me entiendes? En cambio, cuando te ven que estás al alba, pues mejor van y roban a otra persona porque este ya está prevenido. O sea, ese es el gran detalle. A la hora de que empezamos a entender ese tipo de cosas, nos damos cuenta que incluso lo físico es lo último que vas a necesitar. Lo dejas como última instancia. Claro. Último recurso. ¿No? Que claro que es un último recurso que si se necesita, pues es dale. A usarlo, sí. Dale. ¿Por qué? Porque prefiero yo fracturar a alguien a que me fracturen a mí, a mi esposa o a alguien. Claro. ¿Sí? O prefiero yo causar un daño a que me maten. Y aparte que tienes la posibilidad de al conocer pues el organismo de la otra persona. Exacto. ¿En qué puntos exactamente atacar para no tener que dañar? Eso es lo importante. ¿Verdad? Como te decía, sí, te voy a enseñar a hacer facturas. Sí, pero hasta tercero. Para lo mismo. O sea, si ya pasaste por los puntos, por las proyecciones, por los traslados, por los sometimientos, por los golpes de poder, que aquí los golpes no son como los de boxeo, taekwondo o artes marciales. Cada golpe va con toda tu potencia. ¿Qué es potencia en física? Es aceleración más fuerza. ¿La fuerza dónde está? En tu peso. ¿La aceleración en qué está? ¿En la fuerza centrífuga o en la fuerza cinética? Es mecánica aplicada. ¿Cómo hicieron las pirámides? Exacto, es potencia. Cuando aprendes a manejar tu peso, es algo muy padre. Acá es lo padre es esto. Te vas a poder, ¿por qué puedes en contra de 3, de 4, de 6? Porque no vas a utilizar tu fuerza física, vas a utilizar tu peso. Y si sé modificar mi centro de gravedad para mover con mi peso las acciones, no me agoto. Claro. ¿Sí? ¿De qué sirve que yo como arte marcialista utilice mis músculos para pelear contra dos tipos? Adiós energía. Llega un tercero y ya me agarró cansado y me va a dar en toda la torre. Sí. Sí. En cambio, si sé utilizar mi peso, sí, va a ser mínimo lo que me voy a cansar, va a ser mínimo la energía que voy a gastar. Sí. Por lo tanto, voy a poder dosificarme. Sí. Me voy a poder dosificar y como ya sé qué atacar como cirujano, pum, pum, pum, pum. Sí, tengo la capacidad de defenderme de varios al mismo tiempo sin necesidad de cansarme. Claro. ¿Sí? Por eso es muy importante esto. Ya estamos llegando al final de la primera hora. Chava, platícanos cómo se pueden contactar contigo. Ah, ok. Es muy importante. Miren, está en Facebook, Salvador Benavides Borrego, un servidor, mi nombre completo. En la foto tengo un meme con mi perra. que una amiga aquí de tanto de Humberto como de Eduardo y mía es diseñadora y me hizo ese meme también. No es, ya te imaginarás quién. Okay. Y la escuela se llama ISD, Integral Self Defense. La está puedes, en Facebook, en también, Facebook también. Y aparte tenemos en YouTube el canal de Victus Timore. La técnica que enseño, la fusión de Krav Maga, de Poly Cell Defense y System, se llama Victus Timore. Y ahí se puede observar. Ahí se pueden conectar. O al teléfono 3310-610970. Excelente. Okay. Y bueno, que para nuestra audiencia saben que esto queda grabado, es un podcast, por si no alcanzaron a escribir, pues pueden escuchar nuevamente el programa. analizarlo y ponerse en contacto directamente contigo. Perfectísimo, perfectísimo. Bienvenidos. Yo tengo una duda y no me quiero quedar con ella. A ver, ustedes, dale. ¿Por qué este...? No, no le pegues. En la cara no, en la cara no. Bueno, en la boca no, porque estamos en radio. ¿Por qué Israel siempre de referencia? He escuchado mucho que este policía tiene preparación en Israel, que este funcionario de seguridad... ¿Por qué hay tanto énfasis en Israel? ¿Puedo contestar un poquito? Claro, claro. Bueno, resulta de que en Israel en particular, uh-huh, es un país en el que está conflictuado, digamos, por sus vecinos, todos sus vecinos. Todos los vecinos países que tiene, por lo tanto, tiene una situación de guerra constante, no solamente militar, sino también civil. Entonces, hay muchos centros comerciales que se ven, hay personas que suben a los autobuses y se explotan. Exacto. Se explotan en centros comerciales y cosas así. Apuñalan, por ejemplo, a civiles y a militares. Un nivel de presión psicológica impresionante. ¿Por qué? Porque en las calles. Sí, imagínate... Mm. Imagínate que estuviéramos rodeados de Trumps. Cambia todo. O sea, el punto es ese. ¿Por qué? Porque políticamente, religiosamente, todos sus vecinos los odian. Okay. Los odian. Imagínate el nivel de tecnología que deben de tener y de preparación, uh-huh, para hacerle frente al día a día común de ellos. O sea, ¿por qué? Porque todos lo odian. Sí, uh-huh, es el punto. Por eso muchas de las técnicas israelíes son las mejores del mundo. Sí, es que te digo, siempre escucho que este cuate tiene preparación en Israel, que este en Israel. Sí, ¿por qué? Exactamente, ¿por qué no en otro país? Pues, porque imagínate si los americanos y los estadounidenses, uh-huh, van a Israel directamente a tomar capacitación. Sí, incluso rusos han ido a Israel a tomar capacitación. Uh-huh. ¿Cómo crees que es la capacitación israelí? Sí, pues ha de ser buena. Es top. Es lo mejor del mundo. Entonces, en la temporada 8, el viaje es a Israel. Te llevo con mis instructores. Muy bien. Con mis maestros. Excelente. Pues muchísimas gracias, Chava. Un verdadero gusto. No, tenerte. Hombre, un verdadero placer estar otra vez con ustedes. Tal vez primera vez en radio, pero pues chulada. Yo bienvenido. Encantado de estar junto con ustedes en el cotorreo. Excelente. Aquí te esperamos muchas veces. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todo el amable auditorio que nos hicieron un favor de escucharnos. ¿Quieres mandar saludos, por cierto? Pues a mi dueña. Ya me imaginaba. A Graciela, te amo. Todo esto en mucho te lo debo. No hubiera sido posible sin ti. Desde el hecho de que tú fuiste quien se le prendió el foco de pues da clases a civiles. Yo soy instructor policiaco. Sí. Y de repente, pues, ¿sabes qué? Dale a los civiles, claro, ponle las herramientas a la mano porque es lo que necesitan, o sea. Exactamente. Ese es el detalle. A ustedes, antes que nada, Cam. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos a ir a otro corte musical nuevamente. Lalo, ¿qué nos tienes por ahí? Ahora vamos a dar un vuelto de ritmo. Vamos a escuchar de reggae, un grupo muy muy viejo en la escena mexicana del reggae, Antidoping, con su canción Juego a Muerte. Hablando de marihuana. No, no es cierto. Todo el mundo a brilla como la estrella que eres, brilla como la estrella que eres, brilla como la estrella que eres. Cuando me subo al tercero y está la... Escucha Peter cómo suena la batata. Muévete nena, con esta base. Cuidado no te vayas a resbalar. Muévete nena, con esta base. Cuidado no te vayas a resbalar. Esto es como un aceitito que corre por tu cuerpecito, bajando por tu boca suavecito, por tu cuello despacito, por tus pechos ombliguito, y se va más abajito, por tus piernas tu chochito, hasta llegar a tus deditos. Mira Manolo cómo se vibran las teclas, mira Colony Pinky cómo hacen el stomping. Ay mira brother, qué rico suena, todo esto es anti-doping. Y si tú quieres ser paquete, ven a bailar con nosotros, baby. Ya estamos de regreso nuevamente y quiero saludar a una serie de personas, bueno, que nos de alguna manera nos están escuchando o están al pendiente de las transmisiones, como Adriana Marisela Martínez Castañeda. Las voy a leer en el orden en el que aparecen. Edith Orendain Camacho, Mónica Villa, Miguel Ángel Mendoza Sánchez, Ivette Esquivel Sedano, Luis Jorge Gómez Moni Fernández, Alex, que por cierto ya está aquí. Ya estamos por aquí, ya lo saludé. ¿Verdad? Hola. Alex Ambriz Gutiérrez, Gerardo Gutiérrez Beraut, Day Orozco, Cristi Gómez, Violeta Castillo, Irene Barraza, Ana Matus, Ricardo Gallardo, Ana Bolaños, Claudia Araiza y Alejandro Romo Romo. Bueno, vamos, esos son algunos de los saludos, Lalo, seguramente. Son los mismos los que iba a saludar yo. Excelente, y bueno, ya estamos aquí de regreso en el programa. Tenemos la presencia del ingeniero Alejandro Ambriz Gutiérrez, que nos va a platicar de un tema muy, muy interesante. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, o más bien tienen la idea de que las bacterias pues son todas negativas, pero no es el caso. Casi siempre piensan eso, de que las bacterias son malas, son la mala de la película, las que me hacen causar enfermedades. Y sí, hay algunas que son patógenas y ellas son las que te causan ciertos problemas. Claro. En el ambiente, en tu cuerpo, en muchos lugares. Sí. Muchas gracias por la invitación. Ah, es un gusto. Al contrario. No, al contrario. Creo que por aquí me encontré a varias personas muy interesantes. Siempre, siempre. No, increíble. Ahorita ya nos dieron una clase súper rápida de cómo descontar al enemigo. Ah, es un genio. Y sí, sí. Yo lo que me quedé pensando, dije, bueno, si no me compras, te voy a poner una... una arrastrada. Oye. No, para nada. Fue muy interesante la exposición del compañero anterior y vaya que se vio muy bien. Bueno, un poquito de historia. Nosotros hace tiempo, bien curioso, dijeron ingeniero. Sí. Deberían de haber dicho biólogo, exacto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, eso es raro, pero mi historia, bueno, es bien compleja. En algún momento dado me puse a ayudar en albañilería, vendía topper, vendía bon, sí. Nada, te creas, para nada. Hacía varias cosas y en una ocasión me invita un amigo mío a promover las bacterias, los nutrientes y algunas cosas para remediar el agua, para bajar los niveles de sólidos suspendidos, para los DBOs. Y yo como que nunca había entendido qué era eso. Sí. Claro. Pasé de noche la clase de biología de la secundaria, la verdad. Bueno, y estuve en la prepa 7, soy cholo, ¿eh? Ah. Bueno. Andrés Emadén y yo también soy cholo. Ya lo dijo Dana. Ya lo dijeron. Entonces, bueno, soy egresado de la prepa 7 y luego me fui a ingeniería. Y bueno, pues por ahí ya después... Con la práctica de todo lo que conlleva este negocio que a mí me encanta, aparte de ser negocio, es una forma de vida. Me gustó mucho, me apasionó, porque algunas bacterias se utilizan en agricultura, otras se utilizan para remediar cuerpos de agua, otras se utilizan para remediar el mal olor que produce la misma descomposición de la materia orgánica. Entonces, cuando estamos ahí haciendo algún trabajo biológico a través de nuestras niñas o bacterias, pues te encuentras con un campo totalmente nuevo, que dices, esto es lo que hacían los abuelitos, la manera en que hacían su agricultura, la manera en que se limpiaban, en la manera en que limpiaban el agua, pero pues se tarda un poco, ¿no? Amigable con la naturaleza al 100%. Totalmente, son 100% naturales, son biodegradables, en su mayoría los productos que nosotros comercializamos. Hay N cantidad de productos de otras compañías que también son buenos y tratan de ser lo más amigables con el ambiente. Les llamaste ahorita niñas. Sí, las pongo a trabajar a esas niñas. Le llamamos niñas a veces porque son pues bacteritas ya. Que están muy chiquitas. Sí, sí. Y de repente las colocamos en un ámbito muy específico y realizan su función al 100%. Entonces, y no son, hacen quedar muy bien. Dime. ¿Y no son muy novieras? Sí, hay bacterias de las malas, hay bacterias de las muy malas. Pero pueden convivir, claro. Exacto. No se canibalizan como uno pensaría, de que una se come a la otra. Bueno, no. Pues por competencia alimentaria, ellas mismas se van reproduciendo, las que de veras van a hacer un trabajo biológico, y las otras, bueno, por competencia de alimento, quizá vayan a perecer. Claro. ¿Verdad? Claro. No sé si voy muy rápido. No. Bien. Me encantaría platicarles. No, ya reprobaron como 200 personas que están escuchando. No es cierto. No. No, va bien. Qué bueno. Platícanos cómo funciona, por ejemplo, las bacterias benéficas, les vamos a llamar, podemos llamar así. Sí. Bacterias benéficas, ¿cómo funcionan para el tratamiento de aguas, por ejemplo? Uh-huh. Mira, para el tratamiento de aguas... es muy específico utilizar un par de productos que tenemos. ¿Puedo decir los nombres? No sé. Sí, claro. Sí, adelante. ¿Sí se vale? Sí, okay, sí. Aquí me podría todo estar anunciando, bien. ¿Verdad? se llama el producto. Tenemos tres productos. Quisiera mencionar el más importante, es el MicroLib IND. Uh-huh. HC, por en inglés quiere decir cuenta alta, high count. Okay. Esos productos, ese producto estrella, va acompañado con el OC o con el producto Slush Away o SA. Okay. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan? Las bacterias van a determinar, es un mundo, una cantidad impresionante de cepas que tenemos en el cóctel, es un envase. Uh-huh. En ese envase tenemos, te digo, más de 30 cepas de bacterias. Y si hay algún contaminante específico, por decir sangre, por decir grasa, por decir hidrocarburos incluso, las bacterias, como son, es un amplio espectro, un amplio acordeón, van a funcionar unas, las específicas para eso. Sí. Los nombres son muy complicados de decir, sí, ahorita. Sí, son, ya ves la biología, sí, como, sí, como más sus nomenclaturas. Que te salgan con nombre vulgar una palabrita. Sí, que vulgaris, dices, dices, ah, pues la palustris, ah, bueno, la subtilus. Y me recordó de un meme precisamente que de dos elementos que se componen de la química orgásmica que decía, oh sí, ¿verdad? Sí. Muy bueno, por cierto. Sí. Pero sí, nada que ver. No te preocupes, sí hacen su trabajo más o menos así, orgásmico, también las bacterias, porque sí, pues como sí, se van a reproducir. Y van a comer y van a vivir. Sí. Esas bacterias, si están especializadas en algún componente, en algún contaminante, lo que van a hacer es ir y atacar o hacer su función biológica. Okay. No se lo comen. Haz de cuenta que nuestras bacterias realizan una especie de... Como limpieza, porque producen enzimas. Okay. Muchas veces venden en el mercado enzimas. Sí. Pero si no son específicas para tal o cual contaminante, no van a ser exitosos esos tratamientos. Por supuesto. Nosotros, como tenemos ese cóctel inmenso de bacterias, sí, sabemos que van a actuar las que van específico a ese componente, a ese contaminante, y las otras pues quizá no hagan nada y van a estar inoculadas, sí, pero pues sin ningún problema. Pero no hay problema, digamos, de causar algún cambio ecológico, digamos. Sí, qué buena pregunta. Por el contrario, el cambio ecológico que harían es una limpieza de contaminantes. Sí. En ocasiones, positivo, si, pues, positivo más que nada. En ocasiones aplicamos en algún cárcamo, por decir, una laguna de oxidación. Una laguna de oxidación es cuando toda la materia orgánica de una granja o de una ciudad incluso van y depositan ahí sus desechos. Y luego quizá una serie de lagunas para que se vaya degradando conforme, ¿no? Y al final tener una laguna con agua limpia, entre comillas, un poco limpia, ¿no? Un poco menos contaminada que al principio. Pero si no le das un tratamiento biológico en cada uno de sus pasos, pues al final de cuentas vas a tener grandes problemas. En la última, si empiezas a tratarlo en ese tren, nos va a ir muy bien. En ocasiones sí se dispara porque empiezan a levantar los sólidos, el lodo que está sedimentado en las lagunas o en los cárcamos. Y pues se ve el cliente o las personas que te contrataron, te dicen, ay, Alex, pues está viendo peor. va bien. Pero para eso les damos un protocolo de aplicación, y ahí viene mencionado la dosis y qué es lo que puede suceder. Okay. Empiezan a levantarse esos lodos porque hay una acción biológica. Sí, claro. Se van a ir reacción. Poco a poco se van a ir degradando y va a ser una cama un poco más pequeña. Y va a haber un trabajo de agua o un espacio de agua limpia más grande. Eso es lo importante. En un principio sí se dispara una cosa muy fea, o sea, se ve algo impresionante de que se levantaron lodos, pero ya después se estabiliza, llega un pico y luego ya se estabiliza. Pero es cuestión de ir entendiendo cómo sucede el fenómeno, pues. Exacto, hay que explicarlo. Claro, una vez que la persona sabe, pues bueno, ya sabe que va a haber ese proceso. Exacto, si le platicaste bien, te entendió bien, pues no se va a asustar y va a decir, ah, bueno, mi laguna de oxidación, ahí va. Claro, está funcionando y al final de cuentas va a resultar positivo el resultado. Claro. Fíjate que yo ayer precisamente, bueno, tengo muy poquito usando el Netflix y pensé que no era tan bueno. Que, pero resulta de que ayer precisamente que platicábamos y me hablaba sobre las bacterias, vi una serie, es una serie que apenas estoy viendo, que se llama El Sommelier o algo así. Pero el caso es de que van narrando la historia precisamente del vino, todo el proceso. Pero cuando llegan a las bodegas, en las bodegas en donde se guarda precisamente los vinos en cualquier parte del mundo, siempre están a cierto nivel bajo tierra. ¿Sí? Y entonces se genera un moho. Es decir, las bacterias funcionan de cierta forma que también le dan esa... ese toque, exactamente, y esa protección y una serie de detalles, pues, que normalmente pues nosotros llegamos a la tienda, adquirimos el vino y no sabemos que estuvo, de hecho, todo enmohecido y sucio se veía aparentemente, pero es parte del proceso. Pues. Es parte del proceso porque las bacterias te van a ayudar a la fermentación de ese caldo, de ese vino, sí, que al final resulta en un muy buen vino. Sí. Por eso aquello de la champán, que la giran y la dejan a ciertos grados para que no estalle la botella y todo ese asunto. Tiene su arte en ese, no sé mucho de eso, pero me lo sé tomar, pero no. Bueno, no, ¿cómo se? Pero no sé tanto el proceso de los vinos. Me encantaría. Excelente. Vamos a hacer otro corte musical. Sí, y vamos a regresar nuevamente. Pero ¿qué tenemos, por ejemplo, ahorita, Lalo? Ahora le vamos a subir un poco, ahora sí. Bueno, había un grupo de black metal, el más importante, que se llamaba Bathory. Y su vocalista también sacó su proyecto de solista, Quarton. Y nada que ver con Bathory, porque Bathory viene acá bien diabólico y todo ese rollo. Y las canciones de Quarton hablan de mucha luz y la vida y todo eso, pues. Sin llegar a lo cursi, pues. Esta canción se llama When Our Day Is True. ya estamos de regreso con esta romántica melodía. Sí, no, a ver, Lalo. Buenísima. Desde Noruega, Quorthon, como les decía. Cambió mucho, pues, su estructura de... Sí, te digo, él es de los creadores de lo que le llaman el black metal, pues, les llaman black precisamente porque pues muy satánico, claro, supuestamente, y todo ese rollo, y él es de los creadores. Bueno, falleció en el 2004 él, y de hecho en Bathory eran dos personas, él era el principal, el creador. El ritmo, a diferencia del black metal, que es un poquito más pesado. Muchísimo más, sí. Esta melodía es, como mencionabas precisamente, como más tranquilita. Sí, así está su disco. Ah, sí. Me ignoro por qué se le ocurriría. Se ha de haber enamorado, seguramente. Ah, sí. ¿Verdad? De hecho, sí, algunas canciones dice, este está clavado. Con sí, una chava, sí. Sí, sí. Te decía, él falleció y el otro miembro, no recuerdo su nombre, pero se dedica a hacer videos musicales, le ha hecho videos incluso a Madonna. Ah, muy gente pues ya pesada, sí, pues. Sí, ya nada que ver ahora sí que con el black metal. Claro. Wow. Bueno, seguimos. Súper. No, buena música, hay que ser un melómano siempre. ¿Verdad? Claro. Entonces, Alex, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de la parte romántica, ¿dejaría de ser romántica si un restaurante tuviera esos aromas de las grasas saliendo de las cocinas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿las bacterias benéficas también pueden aportar en este sentido? Ahí pueden aportar mucho, y hay un producto alterno que se llama Natlin Grasas. Okay. Aquí te puedes estar anunciando. Natlin Grasas, de la compañía Bionatural, que es la que represento. Y ese producto es muy bueno. A ese le llamaríamos bioaditivo. Okay. Mm. A las bacterias nos encanta llamarle biofórmulas. Sí, son muchas, claro, fórmulas en un solo envase. Sí. Y también nos va a ayudar a la agricultura. Así que ahorita pasamos a eso. Sí, claro. Los bioaditivos, regresando a las trampas de grasa, en un restaurante, si tú te imaginas que alguien destapa la trampa y... ¿Ha sido el infierno? Sí. No, pues nada más con Dante. Huele igualito que el mismísimo infierno una trampa de grasa. Huele horrible. Sí, sí. A perro muerto, revuelto con no sé cuántas cosas. Pero curiosamente... Este es el producto. Lo que huele es horrible, y lo que y lo que hay es espantoso, es grasa, es lodo, es pedazos de pollo, comida y todo lo demás. Entonces, esas trampas de grasa en un restaurante, si las destapas, deja de que huela. Tienes contaminación cruzada, por supuesto, con tus alimentos que tienes muy cerca. Sí. Los puedes contaminar, te puede llegar a que un comensal lo ingiera, se ponga malito. Sí. Uy, te demande. Te demande. Ese es un miedo que podría tener. O el quemón. La publicidad mala es lo peor. Claro, sí. De voz en voz. Sí, comiendo y cayendo, exacto, dicen, ¿verdad? Fíjate que nosotros tenemos experiencias de éxito en las trampas de grasa, pero no les gusta decir... No, pues claro. ¿En dónde fue? Por supuesto. Porque llegas al restaurante, das tu plática, les explicas de qué se va a tratar en la prueba, y ellos dicen que no tengo ningún problema. Ajá. Digo, bueno, pues vamos abriendo la trampa para ver cuál es tu no problema. Sí. Cuando lo destapan, Dios mío, pues sí, tengo. Ay, Dios mío, ayer estaba bien. Qué raro. Ayer estaba limpio. Sí. El trabajo biológico de los bioaditivos es un poquito diferente. En esas trampas va a haber bacterias nativas, buenas, malas, que se están comiendo la materia orgánica. Sí. ¿Sí? Lo que ahí hacemos es potencializar algunas. Ok, para que sea más rápido. Para que sea más rápido la ingesta. Sí. Si hay alguna trampa muy complicada, por ejemplo, el pH es muy elevado o muy bajo, habría que regularlo. Y aplicamos unas bacterias que tenemos en catálogo para que pudieran ayudarle a las que están ahí. ¿Hay catálogo de bacterias? No, el catálogo de mis productos. ¡Ah, de productos! El catálogo. ¡Dame detalle bacteria! El catálogo de las bacterias es un libro de biología que te puedes chutar aquí. Ese sería un catálogo de bacterias. Okay. Pero ahí vas a encontrar las buenas y malas. Yo te sugiero que mejor adquieras de las mías. Okay, muy bien. Sí. Yo pensé que nos íbamos a portar serios y disculpen. Disculpen, soy bastante risueño y me encanta estar aquí con los cuates, ¿no? Qué pena, híjole. No, fíjate que sí pasa eso que mencionas en los restaurantes. Mi hermana trabajaba de hostess en el restaurante Dilo. Pues bueno, ya cambió de nombre, ya ni trabaja ahí. De lo que era antes el hotel, el Hyatt, ella trabajaba en el de hostess en el restaurante. Sí. Decíamos, bueno, y supongo que tiene chance de comer ahí si quieres algo. Sí, no, pero no. No. Está muy limpio el restaurante, todo muy nice, pero sí. Entras a la cocina y ahí muere. No, ahí muere. Exacto. Sí nos decía, dice, no, lo que veías. De repente nos hace falta un poquito de cultura. Los chefs son su templo, la cocina. Acá como delicatez en la celda. No, qué rico estuvo el pollo, no era pollo. Híjole, bueno, pues gracias de todos modos, ¿no? Por la cena, tu hermana ahí con el chef. En algunas ocasiones, como bien lo mencionaban ahorita, el chef, su templo es la cocina. Nunca va a querer que la abran, la trampa. No le va a gustar que le pongan algo. Claro. Y ellos... Celosísimos. Y por una vez al mes contratan a una persona que va y les limpia la trampa manualmente. Ah, ya. Pero sí, exacto. Una vez al mes no es suficiente. No es mucho tiempo. Sí. Yo la lavaría diario. Porque diario produces grasas, ¿no? Claro. Sí. Entonces lo que proponemos es aplicar ese producto en combinación del otro, sí o no, dependiendo de las condiciones de cada trampa, es diferente por los condimentos, por la comida que realizan. Ajá. Aplicar ese producto desde tarja y empieza a limpiar toda la tubería. Llega a la trampa, hace el trabajo biológico y se va. Y me dices, es mago, ¿qué onda? ¿Qué pasó con la grasa? ¿Qué le hiciste? O sea, ¿desapareció? Las niñas. se hidrolizaron, se convirtieron en CO2 o dióxido de carbono. Sí. Y se van con el agua. O sea, van a la red, que ya son más fáciles de tratar. Y eso facilita además los tiempos, ¿verdad? Porque... Sí, pues, por supuesto. No tienen que dedicarse a la limpieza. Ya están las niñas listas para hacerlo, trabajar. Para hacerlo. Las personas que hacen el trabajo manual, si no contrataron a alguien que desasolve... pues el chavo que está ahí de cocinero de... Sí, es el que va a tener que hacer esto. Ajá, con una palita a mano, con guantes, a ver cómo lo hace. Y lo cual no va a ser meticulosamente perfecto, pues... Pues a la 1 o 2 de la mañana yo creo que cualquiera ya está cansado. Claro. Y va a decir, ahí nos vemos, ¿no? Sí. La lavo, la limpio, así como ahí no, como Dios me dio a entender. Sí. Lo que proponemos es aplicarla en un balde con agua. La revuelves, no pasa nada, la puedes tocar con tu mano, la puedo tomar. Saben horribles esos. ¿Ya lo has probado? Yo lo he probado. ¿Por qué? Para demostrar que el producto es tan natural que no me va a hacer daño. Si tú es una excelente pregunta, porque si alguien dice, no, es un químico, es una sosa, es algo, ¿no? Para degradar la grasa y que se vaya. Le echaste químicos al final de cuentas, ¿no? Sí. Te estoy degradando una grasa de la manera más natural posible. Wow. Tan posible, tan natural, que yo me lo puedo probar. O sea, no le doy tragos. Sí. Yo no le echaría un trago a un químico, la verdad. Sí. No. Pero si lo pruebo, pues sabe fellito. Sí. Pero sé que es natural y no me pasa nada. Y que no te va a pasar nada. Alguien me dijo, oiga, Inge, pues se lo hubiera tomado todo y baja ya bien la panza. Con todas las bacterias. Qué grasotas trae ahí en las lonjas. Bueno, pues es que es otro tipo de grasa. ¿Sí? Oye, y por cierto, hablando de eso, ¿hay algún tipo de bacteria que pueda quitar ese tipo de grasa? A ver. El día que encontremos esa bacteria, nos vamos a volver locos. Laboratorio Star, sí. Tony Stark nos queda barato, ¿no? Sí. Sí, el día que alguien encuentre la cura mágica a la pequeña obesidad que padecemos todos los mexicanos. No, es pequeña. Sí, ligera. Creo que la causa número 1 de muerte, ¿no? O la 2, no recuerdo. Sí. Pero... Entre 1 y 2, sí. Pues en esos números andamos. Sí. Ese día que alguien encuentre esa cura, pues sí, se va a volver muy bien rico. Muy rico. Sí, bien rico. Se va a hacer rico. Se va a hacer rico además. Y aparte, a lo mejor hasta se postula para presidente, no sé, sí, algo, ¿no? No, definitivamente. Mundial. Mundial. Mundial. Este es un problema mundial. Exactamente. Oye, y en el campo, ya pasando del restaurante directamente a donde se produce los vegetales. Los vegetales, la comida, todo eso. ¿Cómo funcionan este tipo de bacterias? ¿Qué producto tienen ustedes o qué hacen? Las bacterias que tenemos específicas para agricultura están bajo el nombre de Quantum Light, Quantum BSC y Quantum Organic Light. Es un producto que nos acaba de llegar hace poquito, que tiene una denominación o un sellado OMRI. ¿Qué es el sellado OMRI? El sellado OMRI es una una certificación uh-huh. que nos ayuda o nos dice que el producto es totalmente orgánico. Okay. Y te puede certificar que tu cultivo va para un mercado, perdón la redundancia, orgánico. Okay. Es como una norma, un ISO. Una norma, sí, así. Es como un ISO, como algo. Es una certificación. Okay. Es una mundial. Certificación Perfecto. Que es mundial, ahorita está tomando mucho auge, lo hacen en Estados Unidos. Okay. Mm. Esa certificación le hacen varias pruebas al producto, que no tenga componentes químicos, obvio. Claro. Y le ponen su sellito a etiquetación y ya lo puedes representar. Hay un detalle ahorita, te quiero platicar para las personas que nos escuchan también. Estos productos para agricultura necesito una certificación COFEPRIS en México. Ok. Estamos en proceso de... ¿Cuánto tiempo toma? Híjole, es bastante engorroso en este campo. En algunas cosas como pomada de la campana. Sí, no importa, claro. Otra cosa, o sea, otro producto es muy fácil porque es un resultado inmediato. Luego lo ve y la autoridad dice, sí, lo puede usar la persona, no le va a pasar nada. Pero acá hay que ver que la planta de veras no le afecte, tenga algún plomo o algo por el estilo, claro. Que nunca lo tendría, pero algún componente que le haga daño, porque al final de cuentas va a tener una repercusión en humano, porque te lo vas a comer. Claro. Sí, más o menos llevaríamos el proceso a un año, más o menos. ¿Está en proceso entonces? Está en proceso, quizá a finales de este año ya tengamos la certificación COFEPRIS. Sí. Mientras, se puede desplazar el producto con personas que conocemos. Sí. Si alguien está interesado, bueno, al final dejamos algún teléfono. Claro. Para todos los productos. A mí me hace falta, bueno, yo tengo un teléfono, pero sí me gustaría tener un iPhone. Teléfono, claro. Sí, el rojo. La cámara. Vamos a decir, el rojo. Sí, el rojo, por supuesto. El que está ahorita chido. Sí. Bueno, no traigo ese teléfono, pero dejaremos un teléfono más baratito. Un número, quizá. Okay. Por si quieren claro, interactuar con nosotros, un correo electrónico para que nos puedan... ¿Por qué no nos lo dices de una vez? Sí, es que luego se nos olvida. No, que no se nos olvida. Tú lo tienes. ahorita lo decimos. Sí. ¿Cómo se pueden contactar, por ejemplo? Lo más fácil y rápido podría ser que nos manden un correo a info@bionatural.mx. ¿Minúsculas todo? Todo es minúsculas. Sí. Estamos ahí casi siempre pendientes en los teléfonos llega. Smart, que ya es tu oficina andando. Oh, sí, definitivamente. No pasa mucho tiempo de respuesta. Okay. Eso es lo que hemos tratado en menos de un año. No, dos semanas. Dos semanas. Hábiles. Y si se atraviesa la santa, pues a lo mejor no vamos a hacer nada. No, nos gusta en la compañía, mis socias y yo, dar la respuesta lo más rápido posible. Ah, qué bien. Porque son requerimientos de ya. Gente que necesita una... Solución. Una solución pronta y expedita, como dirían los de antes. Claro. Si tienen una multa encima, si el CIAPA los está presionando para que hagan algo con sus aguas residuales. Ah, eso ustedes con esos podríamos productos ayudar rápidamente. Eso. ¿Y algún producto, por ejemplo, que tengas extraño, que nos resulte, que te haya resultado a ti también poco familiar, que digas, bueno, y esto yo jamás me imaginé que las bacterias podrían solucionar? Ajá. Wow. Nunca me hubiera imaginado que unas bacterias, biofórmulas podrían ayudar a remediar una laguna de oxidación de los residuos excretados por unos puercos o vacas. Oh. Wow. Porque pues sí. Tú crees, pues lo van a hacer composta, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y no. Y sí, lo hacen composta, pero le dan un tratamiento increíble estos productos. Antes de que pueda antes de que lleguen, la gallinaza que tú vas por la carretera y a veces volteas y... ¡Ay! Huele a gallina, ¿no? Sí, sí. Huele a gallina porque... Pero está como a 20 kilómetros el campo y hasta allá permea el mal olor. Uh-huh. Entonces, si aplicas eficientemente estos productos con dosis recomendadas por nosotros... Claro. De repente ni cuenta te vas a dar. ¿Qué pasa ahí? Las personas que están cerca de esas granjas, pues empiezan a hacer presión social. Oye, huele bien feo. Sí. Claro. Mi hijo ya se puso malo, me duele la cabeza. Sí. Sí, sí, sí. Mi señora ya no quiere estar conmigo porque le duele la cabeza. O sea, es un mundo, es una cadena de no favores. De todos modos dicen que les duele la cabeza. Sí. Ibuprofeno. Dale un ibuprofeno antes. Y le dices, ¿te duele la cabeza? No, bueno. Bueno. Pero luego te preguntan el algoritmo de Interestelar, no sé. Que, sí, sí. Ah, es más fácil entenderlas. Sí, sí, la ese sería uno de los productos más extraños, se llama Hog para los puerquitos, AOP se llama para las gallinillas, y por ahí hay uno para las vaquitas también que las ves y también hacen, pues... ¿Mu? ¿Popó? Ah, popó. Sí, claro. Hacen y mucha, y diario, y bueno... Sí, eso y es buena lo, cantidad. Y buena cantidad, eso es lo que nos encanta de que existe... una generación de materia orgánica que tenemos que tratar. Claro. Entonces no se nos va a acabar pronto el negocio. Pero, y hay para todos. Sí, fíjate, sí, pero sí, aquí sí, también algo que es muy interesante que la mayoría también desconocemos y eso es lo más enriquecedor de nuestros invitados. Precisamente nosotros pensamos que las buñigas de las vacas van directamente, ya son el fertilizante. Ya es fertilizante, sí. Pero no, no es así, ¿verdad? Deberían de darle un tratamiento porque si tú agarras una buñiga tal cual salió de la vaquita y se secó, sí. Y vas y la pones a un cultivo, van a salir champis. Te lo quema. Ah, te lo quema. Sí, porque tiene mucho amoníaco, tiene muchos químicos. Oh, hay que quitarle, retirarle todo eso. Sí, muchas veces lo revuelven la misma buñiga sin algún tratamiento, pues con tierrita, con paja, con limaduras de acerrín, por decirlo así. Para que no sea tan intenso. Para que no sea tan intenso, porque la buñiga, si tú la tientas despuesito, está hirviendo, está calientísima. Claro. Sí. Entonces, lo que puede suceder es que te quema, no por lo caliente, sino por los componentes que tienen. Claro. Y dicen, ay, le puse la buñiga al maíz o al frijol, sí, y me lo quemó. Amarillo. Pues, sí. Señor, pues bueno, debería, no se le pone directo. Fíjate, ¿y cómo te sientes ahora que pasaste precisamente del ramo de la ingeniería a la biología? Porque prácticamente estás tratando pues totalmente, aparentemente totalmente... Diametralmente opuesto. Sí, a, sí, se podría decir que me encanta este trabajo. Fíjate que se me hizo muy curioso. En el colegio de mi esposa, donde están mis hijos, en Ciudad Guzmán, hicieron una especie de taller financiero para que los niños aprendan a ser empresarios o emprendedores. Sí. Y ellos hicieron Bionatural Kids. Oh. E hicieron algo interesante. Por ahí no vendieron gran cosa. Sí han vendido, son buenos comerciantes. Me ponen la muestra, mis chavos. Pero a la hora de que Ricardo, el mayor, empezó a promover el Quantum Light, en ese tiempo, mi papá le compró uno para sus plantitas que tiene. La explicación que tenía que dar, que lo agarré y le dije, a ver, te voy a capacitar cómo promover el producto, qué sí, qué no hace, qué repercusiones tiene en la agricultura, pues le encantó, porque lo probó un poquito en en la germinación del frijolito de la primaria que hacen siempre. Y le funcionó. Y le funcionó mejor, o sea, había frijoles mejores de él que los de los compañeritos. Es notorio, entonces. Es notorio, muy notorio. Ahorita, si quieres, explicamos, no sé. ¿Y los costos, por ejemplo? ¿Qué tan costoso es, por ejemplo, para una persona común, por decir así, que quiere tener un pequeño cultivo en casa o un huerto verde o huerto, si les llaman urbano, que les ponen las azoteas y pues tienes ahí un espacio increíble para poder hacer tus zanahorias. ¿Qué tan accesible es? Es accesible. Pensamos en tener una presentación de litro. Okay. Porque un galón de 3.78 litros, mucho, el galón norteamericano, viene casi diseñado para que lo pongas en una hectárea. Wow, no, bueno. O sea, pues, no, toda la manzana, claro. Entonces, olvídate, ¿no? Son 100,000 metros cuadrados, entonces pues como que en tu huerto urbano no vas a usar más que 10 muy mililitros, poco. Muy poquito. Claro, claro. No te lo vas a acabar en toda la vida. No me van a volver a ver en toda la vida. Y eso no me encantaría. No te gusta, claro. No me gustaría, no por estar el hecho de venderles, sino por el hecho de acompañar el seguimiento, todo el proceso. Gusta darle. Claro. En agricultura nos gusta decir que el producto va a ayudar a que se nutra bien la planta. Si una planta está bien nutrida, tiene sanidad. No sí, le claro. van a llegar tan fácil los microorganismos malos, pestes. Ahora sí, las pestes, los vectores, que son las polillitas que llevan virus, bacterias, hongos. Entonces van a ser más resistentes, van a tener una mejor sanidad de planta, le llaman los agrónomos, y pues de ahí se desprende a que va a haber un resultado muy interesante en frutos. Sí. Oh. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de vida en zarzamoras, por decir. Le aplicamos con el sistema de riego del productor. Le pusimos, él puso la dosis en días que no podíamos, era aquí en el vecino estado de Michoacán. Y bueno, viajábamos a conocerlo, a ver cómo estaba. De hecho, ahí se están corriendo las pruebas de Cofepris. Te hacen pruebas de Cofepris, sí, sí, sí. Que por eso dura un año. Sí. O sea, el ciclo de un cultivo. Sí, están viendo cómo funciona. Un ciclo perenne, un ciclo de hortalizas. Y bueno, ahí buscan otros cultivos más. Claro. Perdón, me regreso un poquito. Le aplico a sus zarzamoras y a sus fresas. Y un día me habla aquí a Guadalajara y me dice: ingeniero, me adelantó la cosecha a su producto. ¿Ah? Y pues yo me asusté, la verdad. Sí, pues sí. O sea, porque no. Los tiempos. Agrónomo no soy. Sí. Biólogo tampoco. Sí. Y luego dije: ¿qué hice? Y eran como 3 hectáreas de prueba. Dije: Dios mío, a ver. Ya empecé a ahorrar, ¿no? Dije: sí. Desde ese momento, pues si tengo que pagar algo, ajá, bueno, ni modo. Sí, claro. Y pues le dije: ingeniero, ¿y cómo lo ve? No, pues fabuloso. Ya, pues, ya respiras, ¿no? Sí, sí. Ay, qué padre. Uf, qué padre. Entonces, ¿por qué fabuloso, ingeniero? Ah, es que salí antes a mercado, me adelantó la cosecha y yo pude poner precio. Ya fue el tontero, claro. Entonces, una de las cosas es que me empezó a decir: mira, mis grupas, que es la bolita de zarzamora, estaba más consistente, de mejor calidad, color parejo. No los morulitas no firmes. Están firmes. ¿Y qué es eso? Ah, pues que la apartan para que se vaya a Canadá o por Estados supuesto, Unidos, claro, exportación, mejor calidad. Exacto, mejor calidad. Desgraciadamente nos dejan poquitas esas a nosotros los mexicanos. Espérense, creo que se oyen los helicópteros del ejército llegando. Ah, Dios. Nos van a cerrar el programa. Ay, no, perdón. Ups. ¿Qué dije? Ah, es que también ayuda a todo lo verde. Cualquier planta te la va a beneficiar. No, pero qué interesante lo que estás mencionando, porque eso ayuda prácticamente a que las cosechas sean más limpias. Más que la tengan más orgánicas, que tengan la calidad necesaria de exportación. De exportación, ¿verdad? Si antes tenían un 70%, vamos a hablar con un número más real, un porcentaje de un 60% para exportación con sus buenas prácticas, su fertilización, todos los cuidados. Siempre. Si aparte de esa fertilización aplican organismos benéficos para las plantas, que en este caso son las bacterias, biofórmulas, aprovechan mejor la planta los nutrientes que existen en suelo. Claro. Entonces repercuten en muy buena cosecha, una cosecha que te van a pagar mejor y pues van a estar contentos todas las personas involucradas, sí, por ¿no? supuesto. Desde el empaque, el productor, ¿sí? La esposa del productor que va a tener con qué pagar muchas cosas. Se olvida del ibuprofeno. Sí. Exacto. Sí, van a estar contentos todos. Sí. Vamos a hacer otro corte musical. Adelante, Lalo, ¿qué nos tienes a ver? Bueno, ahora traje casi puros proyectos de gente que está en otros grupos. Este es un proyecto que se llama Isengard, también es de Noruega. Es de Fenris, el baterista de Satyricon. Es de como del 94, con su canción Nestle Pax. Él toca, ese proyecto lo hizo de, pues es tipo metal con un poco de folk noruego. Está interesante, sí. Ok, vamos a escucharlo. We'll be right back. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta bonita canción. De seguro dos que tres le bajaron, ¿verdad? Ay, hubieran dicho que ya estamos en el... Bueno, queríamos seguir platicando, retomar lo de los huertos urbanos. De los huertos urbanos, que no lo cerramos muy bien ese tema, porque me dejé ir con la idea de que el galón es para una hectárea. Exacto. Hemos tratado de buscar ahí en la compañía la posibilidad de traer el producto envasado en un litro, para que pudieras utilizarlo. Más accesible. Te voy a explicar rapidísimamente por qué. Las bacterias vienen dormidas, okay, dentro del envase. No son las se bacterias. Activan. Se activan a la hora de que las agitas y destapas el producto, sí. El envase. Entra oxígeno y como que despiertan. Por supuesto, aquí hay que ir a trabajar. Entonces ya se ponen a hacer su función. Claro. Si no te acabas el producto, ese es el detalle. Hay que cerrarlo y evitar que quede muy abajo de medio galón, porque ellas generan un gasecito para dormirse otra vez, si no te las acabaste. Interesante. Sí, eso es padre. Fíjate que es una tecnología de un... voy a decirlo porque dilo, sí. Somos los representantes para México, sí, de Ecological Labs. Sí. Y ellos tienen desde 1976 prácticamente mi edad. y un poquito más mi edad y no, yo les gano haciendo soluciones ecológicas para alrededor del mundo. Curiosamente somos los representantes para México de esa compañía desde hace un par de años y bueno, habla muy bien de ustedes también. Hablamos muy bien de ellos aquí en México, sí, y sí. Ellos están, creo que, contentos con nosotros porque han visto una buena respuesta en ventas, claro, en colocación de los productos. Y más porque México estaba desatendido. Se les hacía muy raro que no hubiera un representante de esa compañía para México. Exacto. Y curiosamente, pues hablamos, dijimos, aquí estamos. Y rápido. Y sí, ah, qué y bien. Se pusieron bien las cosas. Son cosas muy, muy agradables, de como cosas del destino, ¿no? Sí, estás claro. En el momento justo. Y por eso hemos pensado en traer el producto en litro, para que no les cueste tanto trabajo volverse a dormir si no te lo acabaste, okay, o ese litro te sirva para un huerto medianamente grandecito, o irlo dosificando. Con nuestras recomendaciones es lo que parte de nuestro trabajo, recomendarte dosis, claro, para que la planta lo aproveche al máximo. No por echarle más, ponerle más, va a florecer increíble. En ocasiones hemos visto en ensayos bien realizados, bien llevados, que si le pones de más, la planta hasta como que dice, ¿qué traes? Espérame, sí. Se empieza como a decaer y dice, no, bye. Sí. Si es una dosis justa, la planta responde muy bien. Entonces, o sea, es equilibrado. Es equilibrado. Si le pones menos, quizá no hay una respuesta a la que tú esperarías. Hay que hablar, tengo este cultivo, quiero hacer esto, quiero lo otro, mis objetivos son estos, mis problemas en planta son estos. Exacto. Diseñame muy especializado. Diseñame un protocolo de dosis para espárragos, por decir. Muy bien. Bueno, ya claro. Le pegué. Hay una pregunta, por cierto, muy interesante del público. Uh-huh. En el caso hoy, precisamente, bueno, yo pensé que ya los había dormido. No. Precisamente con las cuestiones del 22 de abril, tan reciente, pues, sí, hecho 25 años de este evento, ¿se pudo haber hecho algo con los hidrocarburos a partir de bacterias? Fíjate que en esas cantidades podría haber sido muy poco probable, sinceramente, porque la cantidad de hidrocarburo que existía en el subsuelo era muy grande. Pues es bastante, yo creo que incontable, ¿no? Sí. Hay estudios hasta ahorita que no saben ni por dónde se nos vino. Pero en suelos que hay algún derrame, por decir... Gasolineras, no, un poquito más grandes. En una, ya ves que todos los ductos de Pemex caminan por el país. Sí. Y a veces alguien les abre ahí un hoyito para chuparle gasolina. Sí. O hay un ducto que se descontroló, la válvula se rompió y empezó a aventar tirar petróleo, cualquier cosa, algún hidrocarburo, y las bacterias nos podrían ayudar a remediar ese suelo. La zona. Okay. Pero en cantidades no tan elevadas. No tan elevadas, tan feo. No habría dónde aplicarlo. Okay. O sea, si nos hubieran dicho, hay un montón de gasolina, póngale su producto. A ver, cuantifícame cuánta gasolina hay para poder dar una dosis. Exactamente. Y creo que no se hubiera resuelto, resuelto en ese momento. Es para derrames grandecitos, pero no tanto. Claro. Para suelos agrícolas que hay que recuperarlos, ahí podríamos aplicar dosis. Ya estamos a 2 minutos de concluir el programa. No me digas. Pero es un gusto enorme tenerte con nosotros. Gracias. No, al contrario. Alex, por cierto, quiero decirles que lo conocí en Facebook en el 2012. Sí. Estamos hablando de hace cinco años. Ajá. ¿Verdad? Sí, estábamos bien chavos. No, por supuesto. Todavía, Alex, todavía. Pues sí. No lo niegues. No. Pero digo, bueno, es un gusto que sí. Nos acompañes. Y pues bueno, ¿alguna otra forma en la que puedan contactarse aparte de la... redes sociales? La red social de nosotros, bueno, lo voy a dar en, sí, en particular, es Alejandro Alex Ambriz Gutiérrez. Ahí me pueden encontrar en Facebook. La compañía todavía no cuenta con una red social como tal, uh-huh. Porque claro. Como somos muy específicos en nuestros clientes, vamos y los visitamos, okay. Sí. No nos hemos abierto de tal manera, pero como te digo, en el correo es info@bionatural.mx, hasta ahí, .mx. ¿Tienen página web ustedes? La estamos construyendo, okay. Y el teléfono en oficina es 3631-4777. Excelente. Y el teléfono celular de un servidor es el 333-1738-7764. Excelente, esa es la manera mejor, sí, de comunicarse y poder pues acceder y hacer pues la consulta para, claro, que les hagan una evaluación y, uh-huh, y posteriormente pues ya hacer el... Perfecto. Rápidamente, tenemos aliados comerciales en la ciudad de Monterrey, sí, cubre la parte noroeste del país. En Tamaulipas, otro amigo de nosotros. También. En Nayarit tenemos ya quien promueve nuestros productos. En Michoacán, Querétaro, Ciudad de México. Jalisco estamos nosotros, obvio. Uh-huh. Pero sí hay espacio para que algunos aliados comerciales, si nos escuchan fuera de Jalisco y quieran y estén interesados en hacer alianzas, promover esto, hacer alianzas comerciales, adelante, estamos a sus órdenes. Claro. Fíjate, yo lo que estaba viendo es, a lo mejor lo que les falta también es algo de publicidad. ¿Nosotros estamos buscando patrocinador? Sí, claro. Que te podrías estar anunciando aquí. Todo el tiempo. Bueno, llegamos ya, ahora sí, al final. Sí. Quiero agradecer la audiencia, a todo el público que nos escuchó, Lalo. Sí, un saludo a nuestros escuchas. Pues me gustó mucho el programa de hoy, aprendí cosas muy interesantes. Y pues aquí estamos para el próximo miércoles, a la orden. Excelente, nos vemos en un espejo. Muchas gracias.